No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. No cabe duda de que nuestras culturas originales conocían la forma de relacionarse con la naturaleza. Su cosmovisión, basada en una concepción del universo como un sistema único y completamente interconectado, y su conocimiento profundo de los ciclos y los procesos naturales, les permitieron leer con precisión las señales del clima, del suelo, de las especies y de todos los elementos que les daban sustento, para poder adaptarse a regiones geográficas con condiciones ambientales muy poco favorables. Como ejemplo de ello, hoy quiero platicarte de un sistema de producción que floreció hace más de 2.000 años en lo que hoy es Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Este sistema les permitió a los pueblos antiguos practicar la agricultura en zonas con un régimen pluvial totalmente irregular, inundaciones periódicas, sequías cíclicas, altitud del terreno y suelos con acumulación de sales, y lograr, a pesar de todas estas adversidades, el cultivo de diversas plantas adaptadas como maíz, frijol, oca, camote y muchas variedades de papa. Este sistema, conocido como Guaru-Guarus, consistía en excavar una serie de canales interconectados y utilizar la tierra obtenida para construir camas de cultivo elevadas. Para construir estas camas se utilizaban diferentes capas. Sobre la tierra natural se colocaba una base de piedra con arcilla, luego una capa de arcilla. Sobre estas iba otra capa de grava y otra más de tierra arenosa. Finalmente, la última capa estaba formada de tierra orgánica con un elevado contenido de nutrientes. Esta combinación de camas y canales dejaba que el agua almacenada subiera por capilaridad a través del suelo y llegara a las raíces de las plantas. ¿No es increíble? De esta forma, las raíces mostraban la tendencia de crecer solo hacia abajo, lo cual permitía sembrar a las plantas muy cerca unas de otras y dejar poco espacio a las malezas. Como resultado, se obtenía una elevada productividad en muy poco espacio. Periódicamente, el suelo erosionado era recuperado y colocado nuevamente sobre las camas. Con ello, se abonaban los cultivos con algas ricas en nitrógeno y restos de plantas presentes en los sedimentos de los canales. Los canales permitían además colectar el agua de lluvia para paliar los efectos de las sequías, contener las inundaciones provocadas por los desbordes de los ríos y lagos aledaños, y además crear un microclima que contrarrestara los impactos negativos de las heladas. Para ello, era necesario establecer un diseño adecuado que tomara en cuenta las entradas y salidas del agua para lograr un drenaje eficiente. Recuerda que todo esto es hace 2.000 años. Los guaru-guarus permitían también crear un hábitat propicio para el desarrollo de muchas especies benéficas como insectos depredadores que controlaban las plagas, polinizadores y otros animales silvestres que eran una fuente adicional de alimento. Bueno, pues gracias al alto potencial productivo de este sistema, fue posible dar sustento a las densas comunidades que poblaron esas zonas, como lo han documentado los hallazgos arqueológicos e históricos. Conociendo los beneficios de los guaru-guarus, resulta indispensable recuperar la grandiosa sabiduría de nuestros antepasados y, en conjunto con los avances científicos y técnicos de la actualidad, establecer sistemas de producción que nos permitan obtener los alimentos que necesitamos en armonía con las leyes de la naturaleza. ¿Por qué no hacerlo? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.